fuera solo latía. El viento fluía, la cruz y el manto cubría. Tu corazón latía y tu conciencia clara abría puentes en dimensión, más allá del camino y su trasiego, más allá del horizonte, el objetivo, más allá del sentimiento, el bien actuar. El viento fluía, la cruz y el manto impregnaban su sentir. La rajatabla no estaba en la oración, la rajatabla estaba en el trasiego y la estela de karma o de bendición que llegaba en retroactivo o con años de anticipación. Más allá del suspiro, más allá de la exhalación, el sentir y su sentimiento. El viento fluía, la cruz y el manto cubrían, y tu conciencia clara abría puertas en dimensión. Tu corazón latía y el alma reflejaba tu sentimiento en dimensión. La rajatabla no estaba en la oración, la rajatabla estaba en el trasiego y la estela de karma o de bendición que llegaba en retroactivo o con años de anticipación. En tu camino había fracturas, pero volabas con alas de lo sembrado antes, más tarde y en tu visión. Tu corazón latía y tu conciencia clara abría puentes en dimensión.